Vamos a escuchar su palabra del compañero Juno López. Vayas meta pisilik. Metiketik, patiketik. Mukul bola betik, mukul mit banehetik. Metiketik, nantiketik, visiletik, patiketik, totiketik, bankilaletik. Bola bales, mita bales, yun shahtane kusineltik. Bola bales, mita bales, tazleel pekiteltik tamuke. Bola bales, mita bales, tapas op, tapas lucha. Yun pediti utin bilotik, pech bilotik tatek el, yun utin banehetik, yun ulehetik. Yun chopor hateh patan, haabat yun te ulehetike. Yahpat beye shabotanik, seel kotan yun pediti, ya amukuk tesbetik kotantik, seel kotan yun pediti, ya komon vik sitik, Seel kotan yun, sedikit ya abad ikta ilil, banti yashu, banti yash benotik, tayak tel tayin, tehkoletik, sokte ikil tik kamute. Hanishik, yakal bokol ta atokonik, yun adik otikik, yun ya atokotikik, taslik soyel, tayilil, tayak yel te bokolil, ayta tokotik, ayta mentatik, tehkotik, inotik, bikitotik, Ala tutotik tasik tayela temat amu ya yosba temat atatil sku yosba temat ayasan yunin ba etaltik sok kuchineltik temat ayas manavan tamahtan takin temat ayas tonavan temat ayas lolovan temat ayas pasavan talot temat ayas monko tantik temat ayas ahesko tantik yuunyakit bedik salen yuunyakit bedik yotan Yunya kis betik ikil, hijah kuih batik tehootik tehaite, tepahal umbatik soke, tepahal taletik soke, temat ayah yukin baketaltik, temat ayah yik samuk, temat amaya yik samuk sunel ko tantik, temat amaya yik samuk ikil ko tantik, temat ayah syuk uleltik, temat ayah shokhavan, temat ayah shmahavan, yas shukavan, yas mal chikeltik, temat ayah mak sikik, Tas ule hatakin, temat ayas mak chikintik, tas lokil kop. Hayun tulang soplal, te apasohi tulang tabola, tanitab, soka gokolik, soka mebailik, soka binalik, takin ila tiik tayalel, tas solel binutil, ochemotik takomon utinel, takomon ahel, yun skukuhite ulehetike. Hanishit, Yahnatik sohol te tihkema gunik dinal, chamel, melotan, yabayel. Temel sos pajel, ilbajunel, labanel, volkov chayel. Hay esto, taskah te sedik asitik, hama chikinik, hulat relik. Lahanaik inal yun sedikit ayo pisal kalut inal. Hayun wakul abalik te yashmola banesh, yashoba banesh, tasha panesh bahtik, shapel bahtik, tayol takomon, binu il yashu yallah kumbetik, vitte ut inel, te elkanel, te chukel, te nilel, te tu inel, yun hich Yah komon tahtik teletim ichel tamuk. Yun hit yah komon hultes behbah uletik. Yun hit pahal yah chatoy sit kelatik. Yun yaskan temas kisilukish ora. Nihilotik, kinilotik, tas unel, tas alel, te utinel, te pechel tatekel. Kisinutil, lahaba italta ilel, lahaba itanael ta 1994. Kisinutil, Layak ikanael, mehtatik, ala lasis baik, tapas of, alal kultal sumbal utin vanehetik oh vanehetik eletetik ahavaletik utine anhetik tak anhetik te angilen salelik tak otantik haji un ayatut intik ek yantilel te lumantike aymat ayakikki aymat ayakki sitamu aymat amayakki sitamu jahmam be jahmak betik sibe jahmak betik si jahmak betik si yatut imbetik yoktan yatut imbetik sibat etal han ishit benental te pas op ishinu il las pasik chantal meh tatik ta 1712 ta 1810 ta 1910 ta sohel sbay las si sbay las sok sbay las chap sbay las lik sbay las sok sbay ta sohol te ut in vane ishinu il yakalesha sasen Ishinu iga kalesha yat elta imel. Ishinu iga kalesha nohtes vane. Ishinu iga kalesha snopel. Tas holeh behtik. Tas leel kich eltik tamuk. Te yahvalotik te lum kinal. Te banti agin. Banti toh. Banti pehka. Banti aishmuchuk. Banti malen shichel. Banti malen yalel sik. Tehmeh tatik. Te lahfasital. Te lahfasital hof ke namus kalen. Melete kule hetike sotes ihilite sleoki sokiasna ikdinu il yagit betit lok el te ihilite te kule hatike yastut lok el chit el tik sokit koen te hanas yako betit chit el tik te yasu yakal tik sokiasu yahno tik te mayuk binu il yasu chinotik te nemaba yakit lok el bahtik tas soholike Hana jiun yahna tik sohol te mabat ayen takotantik ihil yo tanik tehme estatike ise dik il yakalava ik ta ilel kapas op yun tas leel te lekin kus lehale sok te komon ik el tamuke. Te kicho ikik te hootike te banki sao jit sok tulanin te kotantike anisha kotantik. Anisha kalutik te yakobetik tal ashel te kmah mechuntik que chit manti que me está tique. Chisinu ila yal beti, la sol beti, te sisil aish ulel, sisil aish otan, sisil aish me, sisil aish salel, sisil yaskan ich el tamu, ich el takush, yaskan sisil te ditik aye, sop te fo otike. Hana si un, alal gultal te us unele, alal cha esma, alal cha to, umbal te chopol ulejetike, La sukotik tash ayel sok taslok esel takotantik te dinut il aite ich el tamute sok te uchub minele. Hana shedit il manish bas kisil lagik kisel lok el gisim manish bas kisil lagik lok el kisel gidel te dinut il lazna ik inal tehme estatute. Ayotik ish tak ayton ish takotantik ahun beibal bant yashu yash benotik tapas op Tas leer, te skol el tic, te comón tic el tic tamo. Tichi un, yas chachon ta tocolit, ta sita uladit, ta chustit, ta elit, ta yalel, ta solel, ta ush al sakash lang op, te din isto botale, te din isto botal tafune, te has ihil sol, ihil gotan humantit. Te haban, te ais patit, te van ais comit, te van ais tupit, ate skumbal te balak pat uke, Te sumbal te hob, te yas bolot te sotike, te yas aiko tantike, te yas kut ulel tike. Yo también el bajit, rechulelizarnos y revivir lo sagrado desde nuestra propia humanidad como matriz del fin de la hobby hidra capitalista. La decapitación y descorazonamiento de la hidra capitalista está en quienes estamos abajo, sobre todo en quienes abonan la tierra desde abajo, quienes la remueven para que despierten las semillas palabras, el chulel semilla, que nos recuerdan que hay que incomodarse siempre y que hay que luchar en colectivo, que nos invitan a corazonarnos para defender nuestra dignidad humana, a recordar y no dejar de ver que nuestras tierras se han surcado de sangre de manera permanente por los de arriba. Buenas noches desde ese rincón, desde esa periferia, desde ese semillero, desde ese corazón, desde ese lago, desde el silencio de mi tierra. Espacio en donde nos encontramos, nos reencarnamos, nos hermanamos para desnudar una realidad construida e impuesta por los de arriba, y mientras nosotras y nosotros desde abajo escuchamos los latires de la tierra y hacemos nacer otro mundo. He de decir que luego de aceptar la invitación de la Comisión Sexta, y una vez que salió el tema general que nos convoca hoy, era una invitación para efectuar un viaje sin retorno, y comencé a indagar a qué se estaban refiriendo con la hidra capitalista. Primero consideré que nos estaban invitando a tener cuidado con el capitalismo, algo así como aguas con el capitalismo, o el agua en el capitalismo. O a lo mejor se refería a las grandes hidroeléctricas capitalistas que inundan pueblos. Otras voces me llegaron diciendo que probablemente tenía que ver con un monstruo en la mitología griega. Así que por ahí le busqué y encontré que la hidra se trata de un mito historia que tiene que ver con una guardiana de las puertas del inframundo. O sea, que cuidaba la puerta para llegar al corazón de la tierra, para entrar al vientre de la tierra. Solo por algún motivo, un hombre fuerte como Hércules la tenía que matar. Y también me di cuenta que la hidra fue vencida no tanto por la fuerza del ego, sino por la inteligencia de alguien más que le aconsejó quemarle cada cuello cortado para que ya no le saliera más cabezas, porque han de saber que cada cabeza que se le cortaba le salían dos más. Después de divagar, comprendí la metáfora de la hidra con el capitalismo. Para algunos era obvio y en mi caso no. Además de hablar y entender más o menos la Castilla, no era de mi referente. Así que volví la mirada a nuestras historias, que son como cuentos o leyendas, para encontrar una similitud. Hablando y escuchando a los mayores, me dijeron que a lo mejor podía hablar del Balak Batok, o mejor aún del Hog. Estos son seres que maltratan a los transeúntes. Como sabemos, el Hog es algo o alguien que habita en algún lugar, donde no lo sabemos. Solo aparece de pronto, engaña, desvía del camino a ciertas personas, las vuelve inconscientes. Cuando la gente recupera su chulel conciencia, se dan cuenta que están lastimadas. El testimonio de las personas que han tenido esa experiencia dicen que ven un camino ancho, recto, no sienten nada cuando pasan por caminos pedregosos y espinados, como que caen en un estado de inconsciencia por la magia del hog, nos pierde. Tal vez así es el capitalismo, nos engaña, nos hace cosas, ilusiones, decían algunas personas con quien conversé. Entonces, eso, Hobby Hidra, capitalista, dijeron. O sea que el hobby es el sistema que se volvió loco. De ahí retomo lo de Hobby Hidra, capitalista. Luego de seguir buscando, una voz se escuchó, la de una metí, madre pues, y nos dijo: Hale kupohan soka botan, anao sokol te dinu il, ay te kotantike, hanajiun, yamestan a botanin spase. Dijo algo así: mejor habla con tu corazón, tú sabes cómo está nuestro corazón, solo que es necesario que su hacer lo corazón. Así que les hablaré desde el OTAN corazón y de corazón. También lo podemos entender, el OTAN, como nuestra humanidad. La noción del OTAN en nuestros pueblos es una de las formas del Sma'el Kinal nuestro. El Sma'el Kinal es algo así como saber el mundo, conocer el mundo, comprenderlo, entenderlo, reconocerlo, añorarlo, extrañarlo, aprenderlo, saber ser estar en él, saber dirigir la palabra, saber vivir en el tamú, reconocimiento, respeto, saber escuchar, saber sentir, estar despierto, estar vigilantes, estar de guardianas, saber corresponder. ¿Y desde dónde se hace? Se siembra y separa el final. Es desde el OTAN, corazón, nuestra humanidad. Puede ser que OTAN sea familiar para algunas o muchas de ustedes, porque es muy similar, es muy parecido a Botán, la y el Botán que tuvimos en la escuela zapatista. Para mayor referencia, tenemos el escrito del compañero extinto Sub Marcos. Las personas más antiguas actuales, nuestras mayores, menores actuales, nos han enseñado que todo lo que existe tiene su OTAN corazón, y todo OTAN tiene BOTAN, es decir, una su guardiana o guardián, como dicen las hermanas y hermanos zapatistas. Y como todo tiene OTAN, así que existe un gran OTAN que puede transformarse en KOTANTIK o KONTONTIK, algo así como nuestro corazón de todos y todas nosotras, nosotros. Nuestro corazón, pues. La otra manera de hacernos y enunciarnos en un corazón colectivo es KOTANTIK, KOTANTIKON o KONTONKUTIK. En Tortín. También es un tipo de nuestro corazón nosotros, pero en esta manera de enunciarnos excluimos porque somos excluidos. No colocamos a todas y todos ahí porque no corazona con nosotras y nosotros. Si no corazona con nosotras y nosotros, entonces no sienten lo que sentimos, no padecen lo que padecemos, no miran lo que miramos, no escuchan lo que escuchamos, no luchan por lo que luchamos las y los de abajo, las condenadas y condenados de la tierra por este mal sistema. O esos y esas que aparentan y simulan corazonar con nosotros, se vuelven un caparazón, nos encubren, nos protegen y se erigen nuestros protectores, nos manipulan, nos hacen sentir, pensar que sí están corazonando con nosotros y lo peor de todo, es que algunas veces llegamos a pensar que son nuestro corazón, nuestro botán guardián, despertadores de nuestro túnel, abridores de nuestros ojos y oídos, como si fuéramos incapaces de hacerlo por nosotros mismas. Así les pasamos nuestro custodio, nos suplantan, nos tutelan en todos los ámbitos de nuestra vida como pueblos, es decir, en nuestra cultura, en nuestra lengua, nuestra espiritualidad, en la manera en que vemos, sentimos, pensamos el mundo, en la educación, en las formas de intercambio, en cómo gobernarnos, en cómo resolver nuestros problemas, en cómo y en qué debemos acordar, cómo darnos respeto, qué y cómo vestirnos, qué y cómo comemos y bebemos, en cómo nos curamos. Así nos domestican, siembran el talento legal suyo, su modo de vida, pues, en nuestro corazón. Colocan modos de sentir, pensar, de actuar, de ser, estar en nuestros corazones y así reproducimos lo que son y cómo son. Así nos volvemos pequeños capitalistas, patroncitos, ahvalil, amo, finquero y cacique. Y nuestras abuelas, mamás, hermanas y compañeras como nuestras sirvientas. Hace poco decían mucho de eso las compañeras, las comandantes. Cuando nos preguntan por qué haces tal cosa, respondimos, tal, ¿qué costumbre? Así es la costumbre. O tal, es el modo de ser de nuestras madres padres. Pero mucho de ese tal no es exactamente del mehtatik, es un tal cusijal de los de arriba que se han metido en nuestros corazones, que usa nuestro cuerpo, corazón, mente y espíritu para perpetuarse. El Ba'il Kushletal, el Etil Kushimel, el Tamuk se quedó en el olvido. Bueno, en algunas geografías sí, y en otras se está reviviendo la memoria, están germinando esas semillas palabras de lucha y liberación. Retomando el Kotantik y el Kotankotik, así que constituirnos en un botán colectivo también es volvernos un chulel colectivo y convertirnos en un chulel botán colectivo, cósmico. es decir, en espíritus, conciencias, guardianes de todo lo que existe. En este todo lo que existe está incluida nuestra propia existencia. Ser vigilantes, centinelas, postas, conserjes, como dicen los zapatistas, en cada quien en su lugar que le toca, pero con los pies, el corazón y la mirada desde la tierra. Es un ir y venir, ida y vuelta. Nos enunciamos desde un cotanjo exclusivo, excluido, para reconstruir, reencarnar un cotantic, un corazón, un nuestro corazón, una nosotras, humanidad nuestra, en donde caminamos de pajal a pajal, en la parejitud como exigen las mujeres de nuestros pueblos, en donde hay el tamú, respeto y reconocimiento a cada cual su grandeza, su valor, su importancia, su ser, su quehacer, su pensar y su existencia. También nos comentan nuestras abuelas y abuelos que, así como todo tiene Otán y Botán, también todo tiene Tulel. El Tulel es como el espíritu, el alma, la conciencia y el lenguaje. Es el ser, lo que de por sí existe. Cada cosa en el mundo, en el universo, cada ser que existe tiene su Tulel. Kotol ois Tulel, Kotol Kushil, dicen las abuelas y abuelos tzotziles. Con la existencia de muchos Tulel, consideramos que existe un Tulel pluriverso. Así se consideraba. Ahora, este modo de Sna'el final cada vez es menos, justo por las aspas del capitalismo que surcan nuestros cuerpos. Pero seguimos teniendo la semilla palabra que había del Tulel, del El Tamuz. La noción del Otán y del Tulel en todo lo existente. Había que darse mutuamente y el tamú, respeto y reconocimiento mutuo, ser humano y naturaleza. El mundo de antes, nuestro ayer, nuestra humanidad de antes, así estaba ordenada, así se relacionaba. Ahora se nos hace extraño decir, escuchar, creer y pensar que todo tiene Otán, todo tiene Tulel y Matriz, o sea, Fisil Aismeí, Aisme Ha'al, Aisme Chamel, Aisme Ok, Aisme Ta'in, Aisme Hinal, Aisme Ishin, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que dejamos de sentir así, de pensarlo así la vida, el mundo, la naturaleza, la creación, la humanidad? Entonces, ya no pensamos así, ya no lo vemos el mundo, la vida, la humanidad de esa manera. Seguimos usando las palabras, y nuestras prácticas muchas veces son distintas. En el caso de los pueblos que ya estaban en nuestro continente antes de la invasión y la colonización, había una visión del mundo que sufrió un quiebre en la invasión y la colonia. Se nos impuso a fuerza de golpes y derramamiento de sangre otros talel kushlehal, otra manera de pensar, incluso otra manera de sentir, de querer y amar. Porque nuestras abuelas y madres fueron violadas. Así, hoy en día hay compañeros que se jalan a las mujeres al monte y las violan. La enajenación de nuestro saber como pueblos originarios ya es de largo aliento. Es decir, que se nos ha destapado, despojado de nuestro saber desde hace muchos años y a pasos agigantados en diversos campos de la vida, político, epistémico, económico, sistemas de gobierno espiritual. Vale saber recordar que tanto el despojo como la imaginación de lo que somos con nuestro saber inició una resistencia y una lucha por el reconocimiento, es decir, del El Tamú, como decimos en maya tzeltal. ¿Qué buscamos ahora? Fundamentalmente el El Tamú, que en Castilla puede ser justicia, democracia, libertad, parejitud, etc. Puedes tenerlo todo, pero si no hay el tamú, es una falta enorme a la dignidad humana. Ahora, el capitalismo es un modo de ser estar en el mundo que se ha construido históricamente, que nos ha cambiado la mentalidad y nuestros sueños. Así que si entendemos al capitalismo como las relaciones sociales que tejemos a diario con nuestro consumo, y si entendiéramos que los medios de producción que despoja a los trabajadores como medios de construcción de vida, y si procuramos nuestros propios medios de vida, como ahora se hace en las comunidades organizadas, afectamos no solo a los medios de producción y la producción misma, sino al sistema hobby y la capitalismo. Ante el ángel de la muerte que ronda en nuestros pueblos, agrietar el capitalismo es agrietar nuestro propio corazón para dejar que insurta nuestras rebeldías. El corazón del capitalismo es nuestra propia humanidad. Así que la matriz de la destrucción del capitalismo es nuestra humanidad, son nuestros cuerpos. Nos tenemos que chingar, pues, decía ayer el compa Moy, nuestras maneras de ser, pensar, actuar. Para dar ese paso, tenemos que arrebatar lo que el sistema nos ha quitado. Tenemos que reencontrar el ULEM y OTAN que nos lo han encarcelado. Solamente luchando y liberándonos del sistema es que podemos redescubrir el ULEM y el OTAN colectivo que están presos. Tenemos que despojarnos de un ULEM OTAN que el sistema nos lo colocó. A la medida en que recuperemos nuestra humanidad, nuestro ULEM OTAN, podemos cambiar las relaciones capitalistas que tenemos. Entonces, veremos que la tierra es nuestra madre, pero de verdad, no solo por una moda capitalista y su política, nos declaramos amorosas a la madre tierra. No. Recuperar nuestro ULEM OTAN es recuperar un saber, un conocimiento, una sabiduría, unas maneras de ser y estar con nuestro entorno y sobre todo dejar de consumir los productos capitalistas. Esto no es nada fácil. En muchos pueblos tociles y tentales, por citar solo esto, porque hay más, escuchamos que le colocan ulel a todo. Ul ishin, ul tenet, ul olol, ul ans, ul yunik, ul osil bananil, ul chan, etc. Es decir, que todo es sagrado. Pero cuando escuchamos la palabra sagrada, el chul, algunas y muchas nos da picazón en el cuerpo, nos molesta. Y rápido asociamos la palabra chul con alguna religión y Dios. A nuestro entender, lo sagrado es consustancial a nuestra humanidad. Es la materia y el espíritu amalgamados. Pero, ¿para qué estamos aquí? Pero ¿cómo acabar con el hobby capitalista? Desde nuestra otra visión, podría ser como el siguiente cuento que luego nos cuentan de muy de vez en cuando en nuestros pueblos. Este cuento nos dicen algo así, porque naturalmente se hace en Tental o Tocín. La Jalamentic, nuestra madre, tenía Yalatac, sus hijuas. El más pequeño o la más pequeña de todas, el menor, el último, el sencillo, padecía de todo. Las burlas, los malos tratos de sus hermanos mayores. Era el más sufrido mientras que los mayores gozaban de la vida. Al último de los hijos le decían Chu. Después de padecer y aguantar, un día dijo, algo así como dijeron los zapatistas en 1994. Ya basta. Casi enojado, pero con mucha rabia se fue a la montaña. Ahí habló con animales y los árboles, porque Shut tenía ciertos dones. Allí él, dicen, decimos en Central o en Tocino. O sea, poder e imaginación. Mientras caminaba, observaba y escuchaba. Mientras serpenteaba y derellaba en los ríos, en las cañadas y en los peñascos, miró un panal en lo alto de un gran árbol. El panal destilaba sus mieles. Pero como Shut, además de ser el último de los hermanos, también era pequeño, así que era imposible para que subiera al árbol. Si hubiera sido zapatista, de seguro habría encontrado la manera de subir y bajar el panal, o ya era zapatista, ya lo veremos. Así que Shut regresó a casa y le dijo a sus hermanos, hermanos, ayúdenme a bajar un gran panal que descubrí en un gran árbol. Lo escucharon y no dijeron nada los hermanos mayores. Sud seguía insistiendo y a fuerza de insistir, finalmente le hicieron caso. Se fueron a la montaña. Al llegar a ese gran árbol, los hermanos dijeron a Sud: vamos a subir primero, luego te daremos la mano para que subas tú. Los hermanos mayores subieron al árbol y comenzaron a comer las mieles del panal. Sud solo recibía ceras masticadas. Después de aceptar que estaba abajo, que le estaban dando cera masticada, y luego de decir otra vez, ya basta, comenzó a imaginar y a crear. Tomó las ceras masticadas, no para masticarlo también, sino para crear. Como quien dice, dio forma y cuerpo a su imaginación. Hizo una figura con la cera y la fue amoldando usando su saliva. Pero la figura le faltaba algo. Como casi era zapatista el Sud, echó mano de todo lo que estaba a su alcance para lograr su objetivo. Así que para terminar de complementar la figura, cogió un pedazo de carrizo, lo partió y luego incrustó pedacitos de carrizo para formarle sus dientes. Sud materializó su imaginación, le dio vida y la figura ya era un topo o tusa. Mientras sus hermanos mayores seguían comiendo del panal y tirando las ceras a la cabeza de Sud, este le dio una tarea. Una vez instruida la tusa, fue colocada en la tierra y comenzó a hacer su trabajo. Mientras aquellos seguían muy a gusto disfrutando de las mieles del panal, comenzaron a escuchar unos crujidos. ¡Sud! ¡Sud! ¡Dinos qué estás haciendo! ¿Por qué el árbol está haciendo ruido?, gritaron. Ante la inquietud de los de arriba, Sud dijo que era el viento. Al poco tiempo, el árbol cayó. El mundo de arriba se vino abajo y desde abajo emergió otro mundo. Emergió el sol y la luna. Probablemente, esta sea una visión de nuestras abuelas y abuelos de cómo acabar con el mal. Así me compartieron que el capitalismo es como el jodidra. En algunas comunidades todos hablan de ese, no todas le han visto, pero todas aseguran su existencia. Hasta imaginan, describiéndolo, saben qué es lo que hace. Incluso hasta algunas pueden asegurar el lugar en donde vive. Y si vamos a ese lugar, si es que llegamos, porque los muy hombrecitos nos orinamos del miedo por decir poca cosa. Y es que tan solo saber lo que nos puede hacer, se nos enchina la piel. Y cuando estamos en ese lugar, vemos que no hay nadie. No se le ve, y es que el jo es como el aire. Está ahí y no se le ve. Pero quizá el capitalismo es peor que el jo, dijeron otros. Lo otro que me comentaron es que podemos observar a las tejedoras bordadoras, como bordan tejen, de cómo las bordadoras tejedoras plasman su inteligencia y creatividad en lo que bordan tejen, que están en silencio mientras echan a andar su imaginación y creatividad. Cuando no sale bien su bordadito, lo deshacen, desilvanan una parte o todo lo que han hecho, decían las meditatí. Lo que también me comentaron es que podemos mirar bien, fijarnos bien, cómo una mujer trabaja con el barro, que cuando aprende a elaborar comal, olla, cántaro, macetas, palomas de barro, chimeneas, jaguares, etc. La Metic dice: la trabajadora del barro, no vayas a pensar que de buenas a primeras le sale lo que está corazonando. No. Le echa a perder muchas veces, deja su trabajo a ratos y luego vuelve su corazón, sus ojos, sus manos, todo su cuerpo vuelve a su trabajo y continúa. Y si no le gusta de cómo está quedando, lo deshace y vuelve a comenzar. Ya no va a ser la misma olla, el mismo comal o la misma paloma, ya va a ser otra. Metí, le dije a la señora y el señor, Katy, ¿pero qué ocurre si el trabajo que lleva realizado la mujer de pronto se amaciza y ya no lo puede deshacer? Y supongamos que de pronto crece su trabajo y se vuelve contra ella, les dije. Sueltan una carcajada, eso no lo hemos visto, ¿qué pasa?, dijo el señor. ¿A poco eso ocurre?, le pregunta a su señora. Ella seguía con carcajadas en mi corazón y dije, qué burrada he dicho. Y finalmente dijo la Metic, si ocurre eso, lo tomo con las manos y la hago pedazos. Pero Metic le dijo, la olla ya está muy grande, creció y se amacizó. Ella dice, entonces agarro mucha leña y le prendo fuego. O cojo un palo o una piedra y le empiezo a golpear hasta meterle fisuras. Como quien dice, agrietar la olla a golpes. Y así se va rompiendo. Pero no le daría tristeza, le pregunté. Ya me dicha, me lee el cartel de Abay, que me más dicho, tamu este cartel, que me llamo y no este cartel, ushnish ya calle, tishnish usha ya ye, pajal o bof bajit, pero que me más dicho, tamu que, tiene más y tonta mucha cátele, ya fui, ya está paciente. Eso sería en castellano. Claro que sí, porque es mi trabajo, pero si me maltrata, si me molesta, claro que me duele, porque es mi trabajo. Y también le duele, sufrimos pareja. Pero si mi trabajo no me da respeto, reconocimiento, lo desbarato, lo pulverizo, vuelvo a hacer otro. La respuesta a la pregunta de cómo acabar con el sistema capitalista, lo único que puedo decir es que está en la imaginación colectiva zapatista, como desde lo colectivo. ¿Con qué? Con los propios medios construyendo autonomías. Probablemente es más fácil en el campo que en la ciudad. Y tener claro que el sistema quizá no entra en una crisis para derrumbarse o nacer otro sistema, porque la crisis del capitalismo es una oportunidad que tiene para reinventarse, repensarse y luego aparecer con nuevas alternativas aparentemente. Eso también es probable. Pero el capitalismo es una creación humana, entonces nuestra humanidad es la matriz de su destrucción. Así que nosotras como humanidad necesitamos acelerar nuestro proceso de sentirnos, pensarnos y construirnos como un gran cuerpo para actuar y derrumbar el sistema y nacer otro mundo. Es nuestra hora, es la hora de corazonarnos, de hermanarnos, de reunelizarnos, de revivir lo sagrado, de necesitarnos, de recrearnos. Es una necesidad urgente ante el proyecto de muerte que nos acecha, que surca nuestros cuerpos. La lucha contra el capitalismo es la lucha contra nosotras mismas. Su derrota es nuestra derrota. La muerte del capitalismo es para morirnos también. Para nacer hay que morir con las comodidades. Es morir los deseos absurdos de nuestra humanidad para gestar una nueva vida, un Nehil Kushehal, una verdadera y real Ixchel Kamut. Luchar contra la ira capitalista puede haber varios caminos y modos. Gritar desde su vientre para que nos vaya dando migajas mientras nos domestica, aliena y nos asfixia hasta morir sin darnos cuenta cómo lo hacen los estados y sus gobiernos, así como sus intelectuales orgánicos tradicionalistas que nadan hacia el río caudal de las corcholatas. Seguir creyendo que hay que aguantar el despojo, el robo, dar las dos mejillas y que nos cacheteen porque solamente así será nuestro el paraíso. O tomar un marro y darle golpes para agrietar su muro del capitalismo, o hacer nuestra la praxis política zapatista de construir colectivos y autonomías desde la gramática sobre la libertad, reavivando nuestra dignidad y recuperar lo más apreciado en nosotros, que es el chulel, espíritu y conciencia, y el cotantí, nuestro corazón colectivo, un corazón sencillo, desde una pedagogía revolucionaria corazonada, como nos están enseñando las comunidades zapatistas. Bocó la valiente.